10 25 de la mañana, la noté muy movediza y muy copada con cielo raso, Andrea Ocampo. ¿Cómo le va, Andrea? Muy buenos días, muy buenos días. ¿Qué dice? ¿Bien? Bien, bien, lindo también. Sí, pone así como pilas para un lunes, me parece que da energía. Ante todo. Sí, buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Quién es Maxi? Que usted llama acá al contestador de la radio y le habla con Maxi. No me diga. No me diga. Toda la audiencia enteró que tiene un amigo. Se confundió de número. Maxi, que habla la negra Ocampo. Hice dos llamadas esta mañana. Y el radio, una para ustedes, que la debe haber recibido el Maxi, y otra para el Maxi, que la recibieron nosotros. Ustedes. Es verdad, yo me había olvidado de eso. Porque no dije nada inconveniente, de todos modos, me parece. ¿Qué había dicho? Me parece que le editaron una parte. Sí. Lo que salió acá es que usted iba a llevar el libro que es de él, ese libro. Este libro es de él, claro, en realidad se lo tengo que prestar a Ana ahora, porque tenemos todo como una red de circulación entre nuestros amigos. Entonces yo terminé de leer, prestaba a Ana. Ana prestó otro que ya terminé, yo se lo presto también a Maxi, y así, ¿no? Y es como ágil. Claro, y aparte está bueno porque, claro, viene como comentado, ¿no? Tipo, léelo por tal y tal y tal cosa. Y esto, por ejemplo, este libro que hoy trajo, que es de un francés que... Es un francés. Tiene mucha consonante. Muchas letras tiene el apellido. Apellido largo, mira. Lo descubrió. Supóngase que se pronuncia como. Y yo le digo como quien dice, así se lo leo españolizado. Sí, españolice, ¿no? Usted no, no sea un problema. Sería Michel, hasta el Michel vamos. Sí. Ahí va, Michel. Ahí va. Hulebeck. Hulebeck. Ya saben cómo se dice, ¿no? Porque se escribe H-O-U-L-L-E-B-C-Q, o sea, Hulebeck. Usted va a decir Hulebeck y más o menos lo van a orientar. ¿Y este Hulebeck, por ejemplo, lo descubrió usted? Lo descubrió Maxi. Le iba a preguntar eso. Porque vio que sucede mucho esto cuando le prestaron un libro. No sabes, tengo este francés que escribe. Es una masa. A mí el Maxi me dijo, che, ¿vos leíste? No, le dije, no, te comes otro presto, pero está buenísimo. Y está bueno realmente. Tal cual. Sí, dice. Señor, sí, señor. Y aparte, cuando le mando un saludo a Maxi, Maxi es Maxi Arana, que lo deben conocer todos porque es uno de los titiriteros, de los marionetistas que tiene ese Elvis, que canta, tiene a Elvis, a Frankie, que es negro también y que canta, ¿no? Es un excelente marionetista, bueno, suele estar acá por la peatonal, a veces haciendo sus funciones, así que si lo ven, bueno, parece saber, porque no solo es marionetista, sino que lee también, un chico muy inteligente. Claro, y le agradecemos por recomendar buenos libros. Y agradezcale, claro, al que se lo encuentre, gracias por hacerme leer Hulebeck. No le vayan a pedir libro, tampoco se coge. Momentito. Esto es entre amigos, ¿no? Che, ¿no tenés uno para prestarme? Che, ¿y qué me recomendás? Claro. Bueno, capaz, ¿quién le dice que el Max empieza a recomendar libros, ¿no? ¿Por qué no? Bien. Y bueno, ¿y qué? Este es Michel Hulebeck. Fíjese que este Michel Hulebeck, yo si quiere, o sea, como hacemos siempre, vamos a mirarle la foto que pone en el libro, una cara de loco tiene. la carita que tiene. Una cara de francés que si te lo encontrás en la calle te va a pegar una trompada. Claro, viste que te pide así un gitán y vuelve a decir, no fumo. ¿Un gitán? Hulebeck nació en 1958, o sea que es un tipo joven. Sí. En la isla Reunión, y publica su primer libro, que es un ensayo sobre Lovecraft, en 1991. La primera novela va a tardar unos años en aparece en 1994, que se llama Ampliación del campo de batalla, y en 1998 publica Las partículas elementales, y que, digamos, o sea, tiene, digamos, con esta corta, digamos, producción, una historia literaria editorial que es asombrosa. En un momento se habló del fenómeno Hulebeck porque este libro, este último, Las partículas elementales, vendió en Francia 350.000 ejemplares, ¿no? Y ahí como que todo el mundo empezó a tener ganas, ¿no?, de curiosear en la obra de este Michel Hulebeck, y así fue como apareció en el 99 Renacimiento, y en 2001 Plataforma, La posibilidad de una isla, que es este que yo traje hoy. Ya es un bestseller internacional y está así como traducido a unos 30 idiomas diferentes. Ajá. Y nos ha llegado a todo el mundo de habla hispana a través de una edición de Alfaguara, que es una edición muy linda. Y le aviso, ¿no?, para los que se miden por las cantidades, que es un libro largo. Tiene unas, ya le digo, unas 440 páginas. Sí. Cosa que uno es lo primero que por ahí lo intimida. Por eso cuando viene recomendado, yo primero que le dije al Maxi fue, che, pero es largo. Sí, esto me va a llevar seguro que está bueno. Porque, ¿y en cuánto se lo leyó, Andrea? Por lo menos un mes. Nah, y me lo debo haber leído en una semanita, porque tardé bastante con este, porque si no, digamos, uno lee más rápido. El tema de que, digamos, las 440 páginas, obviamente, digamos, le da la posibilidad a Hulebeck de desarrollar, ¿no? Con mucha calidad, todos los personajes propios, ¿no? De esta novela. Pensemos también en esto, la cuestión de la diferencia entre una novela y un cuento, ¿sí? Por lo general, no es solo la cantidad de páginas, como muchas veces uno piensa, sino que tiene que ver con el desarrollo que se le da no solo a la trama, sino a los personajes y a la posibilidad incluso de manejar diferentes hilos dentro de esa trama y tener la oportunidad, digamos, de poder hacer un juego con ellos y también lograr que a través de la lectura haya una transformación tanto de los personajes como de lo que sucede desde un principio a un fin y que muestre, ¿no?, esa cualidad humana que tenemos de esta metamorfosis que se va dando en la forma de pensar y en el distinto punto de vista que uno va a tener luego de terminado el libro. Bueno, ¿sí? Y la posibilidad de una isla se llama... Se llama La posibilidad de una isla. ¿Y por qué? ¿A qué ¿Le digo de qué es? Sí, por favor. Quiero saber por qué la posibilidad de una isla. ¿Por qué es La posibilidad de una isla? Bueno, es una novela bastante compleja, ¿sí? Porque va a contar... toda esta historia a través precisamente de varios personajes que se van a llamar igual, son los famosos Daniel, va a haber un Daniel 1, te digo porque uno dice, bueno, empieza a leer y dice Daniel 1, Daniel 24, Daniel 25, Daniel 23, Marí 22, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esta barrofa? Michelle, ¿qué pasó, claro, Michelle? Claro. Y después le mira la carita a Michelle y dice, claro, no, con razón está, tanto Daniel está. Había acá. Claro, muchas voces que le hablan juntas. Claro, este hombre está perturbado. Escucha voz. En el caso, digamos, de estos Daniel, él va a plantear la posibilidad, no solo de una isla, sino la posibilidad de una redención de la raza humana a través de una especie, de una suerte de clonación, que no queda muy explicada científicamente, pero no hace falta porque es una novela, donde en realidad lo que se hace es lo siguiente. Fíjese qué original. Se funda, ¿no?, en tiempos contemporáneos, una religión que lo que propone es precisamente una juventud eterna, permanecer. Querido. Pero permanecer también, digamos, o sea, en esta juventud, haciendo una crítica, ¿no?, de esta pretensión que tenemos ahora sin los medios científicos para sostenerla, que tiene que ver con esto de ser niños eternamente, ¿sí? De no niños en el sentido infantil, sino niños en el sentido más adolescente, ¿no? Sí. Es decir, tener, qué sé yo, los años que se tengan y seguir, digamos, pensando como que tenemos toda la vida por delante, tratar de mantener el cuerpo joven, que se vea joven, es decir, negar, si se quiere, ese paso del tiempo que va dejando marcas en el cuerpo y que yo siempre digo, bueno, que son marcas de guerra, ¿no? O sea, y que por eso uno tiene que lucirlas con mucho orgullo. Una teñida, una... Bah, está bien, ¿no? Claro. Pero tampoco la pavada de andar mintiendo, ¿viste? Un viernes a la noche. No, querido, no te saque los años, que eso está muy mal. Hay que llevarlo con orgullo porque son las marcas de que uno... Bancárselo. Pero aparte, si uno ha vivido, es obvio que no va a salir indemne de esta vida. Y bueno, una manera de salir con dignidad es mostrar y decir, bueno, ¿ves? Todo esto, querido, es por todo lo que he vivido. Sí, igual, sí, qué sé yo, uno cada tanto. Está bien, usted dijo una viaba en el pelo cada tanto, ¿no? Sí. Y bueno, ya que estamos, ¿por qué no un estiramiento acá? Vio que se va cayendo. Botox. Esto, un poquito acá en la papada. Sí, bueno, qué sé yo, no sé. Vio que hay cosas que no se pueden arreglar, igual, por ejemplo. Y después, se va a tener que poner guantes porque las manos es algo que no miente en la edad, ¿no? Sí, usted sabe por qué las grandes divas siempre han usado guantes. Claro, para tapar las manchas, manos, de la piel. Claro, las manchas, las arruguitas, todas esas cosas. En las manos, por ejemplo, no se puede, porque es una zona que no se puede operar, ¿sí? Claro. Acá, por ejemplo... Ya averiguando. Sí, yo ya tengo todo el presupuesto. Y después cuando se dio cuenta que las manos no se podían... Cuando vi que no me daba el presupuesto. Incorporó el discurso viene con guantes, Andrea. Qué cosa, no hace tanto frío. Cuando vio que era imposible hacer la operación de las manos, incorporó el discurso de esto de, bueno, no hay que llevar las marcas con dignidad, etcétera. Me salía más barato así. Psicólogo, así que. En el caso, digamos, o sea, de esta religión, lo que propone va a ser una suerte de reencarnación, ¿no? Va pasando, si se quiere, el espíritu, el alma, la conciencia, lo que fuere, de un cuerpo a otro. Entonces, todos estos adeptos a esta religión donan todos sus bienes a la religión y luego se suicidan. Se suicidan y automáticamente todo esto es traspasado a otro cuerpo que es nuevo y que está siempre fijado en la misma edad. Y este cuerpo recupera esa conciencia y como una especie de ejercicio para tener, digamos, o sea, siempre vigente todos esos recuerdos y esos esa serie de sucesos que ha rescatado el primero de la serie, los van a ir escribiendo, haciendo una suerte de informes, y a la vez informando en esos informes, perdón la redundancia, a la vez informando de cuáles son, digamos, los recuerdos que perviven, las ideas que se van sosteniendo, los cambios en esas ideas, a partir de esta suerte de clonación, les decía, que lo que va a hacer es limpiar, si se quiere, de pasiones ese cuerpo. Entonces terminan aislados, terminan sin tener contacto físico con nada, ¿no? Terminan solitos con una compu que los tiene en red con todos los sobrevivientes en el mundo, porque por supuesto va a haber una guerra en el medio que los va a limpiar a todos los que no son de la religión, y los que van a sobrevivir van a ser esta suerte de clones, y también, digamos, unos salvajes que son como unos seres humanos primitivos, como que se vuelve a reciclar la historia de la vida humana, y que son temidos y combatidos, y por supuesto viven afuera de todo este sistema ultra sofisticado, que lo que permite es precisamente la liberación de esas conciencias, es el reino de la inteligencia, pero una inteligencia desprovista de todo tipo de sentimiento y pasión. Entonces no hay odio, pero tampoco hay amor, no hay envidia, pero tampoco hay solidaridad, y no hay, digamos, posibilidad de recuperar esa esencia, si se quiere, humana, que tanto mal le hizo a la humanidad, porque esa es, ¿no?, la premisa de esta suerte de religión, decir, bueno, si los seres humanos llevan el mundo hacia el abismo, entonces rescatemos lo bueno, pensando que lo bueno precisamente es esta inteligencia que puede sobrevivir prácticamente sin necesidad de un cuerpo. Ese cuerpo de estos últimos Danieles ya ni siquiera come, sino que toman unas pastillas con sales minerales, agua, o sea, son como una suerte de plantitas, en cierta manera, y tienen la preocupación constante acerca de si han tomado un buen camino, una buena dirección o no. Y deja, me imagino que en el medio de todo este relato va dejando como muchos interrogantes, ¿no? Acerca de la vida y la muerte, claro, de la existencia, de la eternidad, etcétera. Sí. Digo, porque imagino que es, por lo que entendí hasta ahora, ¿no?, una especie de sujeto continuado con distintos frasquitos, con distintos envases. Claro, amases. Muy bien, Ger, le va a gustar el libro, Sí, me lo presta. Sí, sí, ahora le digo a Maxi. A Maxi se lo presta. Y entonces, la cuestión pasa también porque ellos, en estas redes donde se comunican con otros, o sea, van a encontrarse con personas, entre comillas, que también formaron parte de las historias pasadas cuando todavía había un mundo humano, ¿no? Entonces es muy loco el contraste que se hace y lo que uno va sabiendo acerca de cómo va evolucionando esa religión y cómo va acompañando la desintegración de toda la sociedad humana, terminando, digamos, un hecho de violencia que arrasa con todo. Y muchos de estos clones lo que van a hacer es, en algunos casos, escaparse y buscar a estos primitivos, combatirlos, negarlos o caer en una bulia total, en una falta de ganas de vivir, que es lo que nos hace preguntar acerca de, bueno, de que si somos humanos con todo lo bueno o lo malo, o si somos humanos y dejamos solamente lo bueno, vamos a dejar de ser humanos, o qué es esto de preguntarse si realmente el ser humano es bueno o malo, en esencia, que es una pregunta filosófica, sí, que han tratado de contestar durante siglos todos los grandes pensadores de la humanidad, y uno tiene la modesta oportunidad, leyendo el libro de Jules Verne, de por lo menos preguntárselo de nuevo, ¿sí? Claro, y este señor Jules Verne, ¿ha tenido, sí, algún contacto con la filosofía, con los intelectuales de sí, de se ve que ha leído mucho, se ve que ha leído pero mucho. Digo, él no se ha dedicado, aparte a la filosofía, solamente es un novelista que no, ha leído No, es novelista, también. Es crítico y ha trabajado sobre muchos escritores realmente con una altura que es impresionante, un tipo muy inteligente y muy lúcido. Está bueno también es que si fuera solamente de esto el relato, se tornaría, digamos, bastante aburrido. En realidad, todo lo que tiene de bueno es que va a contar las primeras vidas, ¿no? La primera vida de Daniel, primera vida de los otros personajes que aparecen, que son alucinantes y que tienen una visión del mundo que está muy buena como punto de partida para después considerar, ¿no?, todo ese porvenir que se van labrando en función de su propio desengaño acerca de su propia experiencia en la vida, y a la vez en los demás van a despertar esta cuestión de decir, bueno, pero por lo menos primero vivió. Claro. ¿No? Y vivió un montón. Sí, sí. Entonces se va a basar precisamente esta experiencia de vida en dos puntos clave. Uno va a ser la cuestión del humor, ¿sí? Porque el personaje de Daniel es un humorista así, esos que hacen shows con monólogos así tipo Seinfeld, ¿no? Y entonces él va a hablar de cómo a través del humor él va a hacer en realidad una especie de propaganda de todo lo horrible que va a ir encontrando en su sociedad y en los seres que lo rodean, y de forma muy explícita, y va digamos un poco a mostrar cómo mediante el humor y esta aparente fachada de bonomía economía aparece la discriminación, el sexismo, el racismo, digamos, toda una cosa ultrafascista que tiene que ver con su experiencia en la Europa actual, ¿no? Y cómo vuelven, o sea, ciertas ideas que se pensaba que estaban superadas y que de repente aparecen incluso como ganadoras en elecciones, ¿no? Digamos, una vuelta atrás en una concepción del mundo mucho más rígida, dividida, etiquetada, y donde el individuo, por una parte, es invitado a esta juventud perpetua y a este hedonismo perpetuo, es decir, buscar solamente el placer y tratar de eludir toda responsabilidad, y por otra parte, cómo eso no funciona en los hechos concretos y reales. Y en los hechos donde se va a dar cuenta, Daniel, que eso no le funciona, es precisamente en el amor. Se va a enamorar dos veces, van a aparecer las dos mujeres de la vida de Daniel, y es terrible, porque la primera es una mujer así súper inteligente, divina, etcétera, de la que él se enamora y tiene todo este amor con ella, y termina, digamos, la relación cuando ella envejece, porque él también envejece, pero él sufre la vejez de ella porque ella también la sufre, y tiene que ver con esta marca social que hay sobre el deterioro físico, sobre todo en las mujeres. Es de una crueldad que te digo que lo leí y no te mirá al espejo en 4 o 5 días. Después de leer esa parte, claro, te tapa con una sábana el espejo. Sí, parte. No, esa parte es durísima. Obviamente, como sucede en la mayoría de los casos, y esto yo no quiero que nadie se ofenda, Daniel termina su relación con esta buena mujer y se busca una chica jovencita. Que es una diosa. ¿Cómo se la gana a la chica jovencita? Digo, a partir y él de es famoso. Pero si Daniel está demacrado, ¿por qué se gana una jovencita? ¿Por qué famoso está lleno de plata? Porque si no, aparte, él empieza a hacer esto también, que es una crítica al sistema, diciendo que el que tiene plata hace lo que quiere. Entonces empieza a filmar películas y propone a propósito, ¿no? Digamos, esta cuestión de decir, filmar cosas absurdas que rayan siempre en la violencia, en lo pornográfico, en esta agresión, ¿no?, a todos los valores básicos del ser humano. Y va contando los guiones son así desopilantes por una parte, y por otro lado vos decís, esto es imposible. Y la cuestión también de que por ahí recibe buenas críticas por una cuestión de amistad, de amiguismo, ¿no?, y de que quieren quedar bien con él, porque la posición social que tiene y el dinero con el que cuenta le franquean, ¿no?, muchísimas puertas, incluso la puerta de esta religión a la que él ingresa por ser un notable y porque estos tipos están empezando con todo ese proyecto y necesitan caras conocidas, claro, para que los avalen. Y este se engancha en esa también, pero siempre buscando, ¿no?, este placer individual, esto de sacar algo para sí, y es algo para sí que a veces tampoco él sabe qué es, sino que quiere, y pide sin la insatisfacción pensar. Permanente, claro, plena. Porque también, ¿no?, un poco la idea del consumismo se basa en eso, es decir, nunca te va a alcanzar, así que siempre vas a tener que seguir comprando. En el caso de la segunda relación de Daniel, es él el que se enamora perdidamente, y esta chica medio como que es un personaje que es hermoso, es una divina, pero como que lo tiene ahí, ¿no? Lo tiene ahí, tiene así, digamos, una vida sexual agitadísima. Él incluso termina inserto en fiestas o lugares que están llenos de chicos chiquitos, digamos, chicos chiquitos así, no niños, sino chicos chiquitos de 20 y pico, y él ya tiene como 50, ¿ves? Y no solo no le da el cuerpo, sino que no le da la cabeza, porque por una parte los quiere estrangular a todos y por otro lado quiere estar con ella como sea, se banca lo que venga, así hablando pavada con gente que no entiende la música que a él le gusta. Pero que hay que hacer los cosas. Sacrificios que hay que hacer. Y usted está dispuesto, está vergo. Y lo que pasa es que, bueno, ahí mire lo que el esfuerzo vale la pena, digamos. Y claro, para él sí, para caso. Él sí. Termina, digamos, bueno, o sea, él renunciando, si se quiere, hasta a esta chica, no renunciándose, no, porque en realidad se da cuenta que ella, digamos, no le va a dar el lugar que él pretende, que es de ser una pareja, porque en cierta manera, ¿no?, de lo que se trata es de esto que hablábamos hace un rato, esta era, ¿no?, esta era y esta generación del amor líquido, ¿sí? Es decir, todo cae ahí, ¿eh? Claro, todo cae ahí, todo cae en el amor líquido. ¿Qué esta es cuestión el amor de líquido? No sé, ustedes es un libro fuera de micrófono del amor líquido. De un libro, claro, un libro de Bauman. Ajá. Que justamente habla de las relaciones, de cómo se remodelan las relaciones en el contexto del capitalismo, supóngase. Ah, mire. Pero también en el contexto del consumismo, del individualismo. Claro, y cómo este concepto de mercancía, ¿no?, termina un poco agrupando y también comiéndose todo, y todo empieza a ser medido con otra vara, que es la vara de digamos, del precio. ¿sí? Mm. No del valor. Entonces, con esta cuestión, esta chica que tiene muy claro lo que quiere, él la conoce porque ella va a hacer un casting para una de esas películas que va a hacer, él sabe que esas películas son, digamos, muy audaces, y bueno, aprovecha la oportunidad de que la conoce a través de eso. Después la película, no sé si la firma o no, me parece que ni siquiera la firma, porque pierde la cabeza en tanto la conoce, y eso va a llevar a su decisión, ¿no?, de formar parte de esta secta, también formar parte de esta nueva raza que se genera y que son una suerte de inmortales. Inmortales que vienen a su vez a esperar a ciertos futuros, ¿no?, que son como otros seres que teóricamente van a aparecer en tanto hayamos evolucionado, que tampoco nunca llegan. El último de los Daniel abandona todo, ¿no? Sí. Sin querer casi, se va y recorre, y vuelve a pisar el césped con los pies descalzos, vuelve a ver el mar y busca de alguna manera relacionarse con otros como él, cosa que no logra, y tiene todas unas reflexiones que están, ya le digo, como desapasionadas, como lavadas de toda ese primer ímpetu, ese fuego que tenía el Daniel número uno, pero que sin embargo lo que subsiste son las preguntas, la preocupación, la inquietud, y creo que eso tiene que ver con cosas que nos pasan a todos más allá, ¿no? Ya no queda nada del contexto cuando en el que estemos. Todas esas preguntas, digo, no queda nada. Y está la tierra arrasada, pero está todo como renaciendo, él incluso se cruza con estos primitivos, o sea, y después pasan varias cosas que son muy sorprendentes y muy creativas como parte de la novela. La novela aparte está escrita de esa manera, si uno la ojea solamente se va a dar cuenta que están las comunicaciones entre los clones, que son casi poemas surrealistas. Hay textos escritos por el mismo Daniel, que son poemas de amor, por ejemplo, y otro tipo de intervención dentro de la escritura que hace que sea una lectura que, si bien no es sencilla, sobre todo en el arranque, en un momento, como bien me dijo el Maxi, como que te quedas pegado y no la podés soltar. Mire qué bien. Así que los que quieren leer a Michel Houellebecq, La posibilidad de una isla, ¿no?, es lo que nos mantiene vivos a todos los seres humanos. Está así bueno, que, está bueno. Igual me contó el final, me dijo que no se muere el personaje, que no, se no queda, le dije, yo no le dije que no se muere. Se queda vivo en un mundo arrasado haciéndose preguntas. No, yo le dije que salió. No le dije si se murió o no se murió. Andrea, un gusto igual, a pesar de que haya contado el final. No le dije si se murió o no se murió. ¿Cómo se pone, Guillermo? Sí, no, bueno, yo me no imaginé. Me lo imaginé sentado ahí, pensando justamente en la, sí, posibilidad pero de una isla. Se come pastilla y qué sé yo, está solo en el medio. ¿Quién come del pastilla? Campo. Lo rico que es un chocolate, déjate, sí, joder. ¿Cómo renunciar pastilla? A eso? ¿Cómo renunciar a eso? Por más que uno viva eternamente. Usted dice, ¿la eternidad o el chocolate? A chocolate. Sin pensarlo. ¿Cómo? Sí, sí. Claro, ¿la eternidad o un buen beso? Un buen beso. También lo mismo. O la eternidad un ratito. Un ratito. Que no vendría a serlo, pero bueno. Casi contradictorio. Usted querría un poco de eternidad, un ratito no se puede. Un poquito, dame un poquito de eternidad. Un poquito de eternidad me alcanza, ¿vio? Ya después demasiado es mucho, ¿no? Tanto así, ¿no? Andrea, gracias y nos encontramos el jueves. Nos vemos el jueves. Hasta luego.